Buenas noches, desempleados, paradas de larga duración, personas mayores, estudiantes, universitarias, temporeros, jubiladas, trabajadores precarios, mileuristas, pensionistas, apaleados y golpeadas. Buenas noches, humillados y vejadas. Buenas noches, sindicatos amarillistas, periodistas acomodados en la falacia, banqueros que prestáis pobreza, políticos de cartón piedra y careta sonriente, empresarios bulímicos del dinero y más dinero, políticos guardianes del poder y la violencia gratuita y trabajadores descreídos y acomodados en la falsa complacencia. Gracias una noche más por sintonizar las voces de las calles. Gracias por hacer el esfuerzo gratuito de escuchar una radio libre que en ocasiones os cuenta lo que menos os gustaría que ocurriera. Gracias por ser coherentes con vosotras mismas e ilusionarios con nosotros en una esquina del dial bilbaíno. Bienvenidos y bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas. Yo soy David Zube, el que os habla, y esta noche nos sumergiremos en lo acontecido en un día tan reivindicativo como el que hoy ha acontecido. A través de las ondas libres de radio os acercaremos las voces más cercanas y más desconocidas, de las miradas más comprometidas y desinteresadas, de las armas, las palabras más inflamables y explosivas que cualquier pólvora o compuesto asesino. Bienvenidas a un proyecto de vida y creación, de solidaridad y correspondencia a través del 107.5 de la FM y de www.sindominio.net/irola. Esta noche hablaremos mucho de la huelga. ¿Pero qué es una huelga? Bueno, pues según la RAE, dícese, de la interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta. Huelga ferroviaria, por ejemplo, huelga indefinida, huelga revolucionaria, huelga de celo, huelga consistente en aplicar con meticulosidad las disposiciones reglamentarias y realizar con gran lentitud el trabajo para que descienda el rendimiento y se atrasen los servicios. También tenemos la huelga general que hemos vivido hoy, huelga que afecta simultáneamente a todas las actividades laborales de un lugar en particular. También tenemos la huelga revolucionaria, huelga que responde a propósitos de subversión política, más que a reivindicaciones de carácter económico o social únicamente. Sí, esta semana analizaremos en profundidad el día de huelga general celebrado en gran parte de las localidades del estado contra la reforma de las pensiones y los continuos recortes de ayudas sociales y la precarización de la vida laboral. Y escucharemos los sonidos de las calles en las ciudades más importantes de Euskadi, crónicas realizadas por compañeros del programa de la Radio Libre Alabedi, Suelta la Olla, desde Donostia, Gasteiz y Bilbao, así como el estruendo de las cargas policiales contra las personas que se han movilizado en esta jornada de huelga. Por otro lado, escucharemos a un compañero del sindicato ESK que nos comentará cómo ha transcurrido esta jornada. También podremos contar con la voz de Adolfo Domínguez, secretario general de ELA, y también de Xavi Sasa, de Pensionistas que Marchan, que nos ayudarán a entender mejor lo que se pactará en Madrid y lo que supondrá en la práctica la puesta en marcha de las nuevas leyes laborales y de pensiones. Y os acercaremos las opiniones de Arrate, delegada sindical de ELA, de las Chaquetas Verdes, personal de información del aeropuerto de Bilbao. Tras varios meses sin cobrar, tienen que llevar a los juzgados su precaria situación provocada por la negligencia intencionada de las instituciones públicas, en este caso de AENA. Estáis escuchando el programa Nómadas en Iruña y Ratia en el 107.5 de la FM. Tenéis multitud de formas de comunicaros con nosotros. La que más nos gusta, la más directa, es el teléfono a través del 944 21 70 60, 944 21 70 60. Tenéis los micros abiertos para cualquier comentario del si habéis estado en la manifestación, si queréis decirnos algo, vuestra opinión sobre lo que está pasando en Madrid con ese pacto, sobre los sindicatos UGT, comisiones, si queréis comentar también cualquier cosa. Estos micros están abiertos para vosotros y vosotras. Y también podéis conectar con nosotros a través de dos correos electrónicos en los que nos podéis dejar mensajes sobre esta temática de esta noche o sobre cualquier otra. Son los siguientes: irola@sindominio.net, irola@sindominio.net, y también disponéis de otro correo electrónico que es irolaberriak@gmail.com. Y como no, para cualquier también cuestión que queráis comentarnos en directo, si os da pudor el teléfono, tenéis el chat en la página web de Irola Irratia. Como veis, esta semana monográfico dedicado a la huelga general, una huelga que analizaremos en profundidad. Pero antes recuperamos la sección de la canción de la semana. Esta semana escucharemos, como durante todo el programa, una canción de la Polla Records. En este caso, una canción titulada Ellos dicen mierda, nosotros amén. We'll be right back. Bueno, con ya el final de la canción de La Boya Record, ellos dicen mierda, nosotros amén, ya nos introducimos en la temática de esta noche, el monográfico dedicado a la huelga general que ha acontecido en esta jornada, y para hablar de ello, lo que ha ocurrido hoy, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a Chejo. Muy buenas. Hola, buenas noches. Muy buenas, Chejo, que es del sindicato ESK. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta noche. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo habéis visto esta jornada de huelga general? ¿Qué valoración hacéis desde así a sopetón? Hombre, pues la valoración que hacemos es positiva. Partíamos de que es una huelga con ciertos límites, al no ser convocada por todos los sindicatos, pero confiamos que la respuesta de los trabajadores y trabajadoras ha sido muy importante, y esto pues se ha visto reflejado en las diversas manifestaciones y movilizaciones que se han producido en los distintos pueblos. Uh-huh. ¿Os ha dado la sensación, como algunos otros y en algunos medios, no de la onda generalista, en el que parecía que había más gente en las manifestaciones, al menos, que en la pasada huelga general de verano? Hacer una comparación es difícil, es muy difícil, uh-huh. Pero bueno, tanto la de verano como la de ahora, tanto en las manifestaciones de la mañana como las que se han hecho luego en los pueblos por las tardes con los movimientos sociales, uh-huh. El nivel de participación de la gente ha sido muy importante. Yo creo que entrar ahí en una comparación, yo creo que es siempre difícil, y aparte yo creo que es pronto ahora mismo poder entrar en valoraciones de números, pero consideramos que bueno, tanto unas como otras tuvieron un respaldo importante y muy, muy interesante. En lo que respecta, perdón, a lo que vosotros quizás podíais conocer del seguimiento que han hecho vuestros afiliados o personas afines o conocidas, ¿la gente ha dejado de ir a trabajar, ha colgado el mono, por decirlo de alguna forma? Sí, bueno, como sabes, pues somos, sí, un sindicato pequeño, uh-huh, con una representación pues que no se podría hacer una extrapolación a lo que sea global, pero bueno, nuestras sensaciones en la manifestación que hemos hecho hablando con los delegados y delegadas es una buena sensación. También es verdad que nosotros estamos englobados sobre todo en empresas grandes, donde normalmente las huelgas suelen tener mayor seguimiento, pero... Uh-huh. En general, hablando con la gente y comentando un poco esta mañana y luego por la tarde, pues la sensación es muy positiva. Algunas personas hemos podido seguir parte de las movilizaciones que se han hecho en distintos lugares, sobre todo en Euskal Herria, a través de los compañeros de Alabedi, de Tastas y Ratia, en el programa de Suelta la Olla. Y luego, perdón, a través también de algunas páginas web que se han abierto en particular para seguir informativamente este tema, se veía bastante gente y también se ha visto bastante policía interviniendo o molestando e intentando que la gente que iba a informar a las personas que iban a trabajar no hicieran esta labor. Sí, bueno, la verdad es que no es una novedad. En las huelgas que se han hecho en estos dos últimos años en Euskal Herria, la presencia policial ha sido muy importante. De hecho, ya ayer Rodolfo Ares dijo que no iba a permitir nada. Y bueno, el seguimiento desde las 5:30 de cochera, en los piquetes de cocheras, por ejemplo, de la Chena, pues ha sido muy fuerte. Y con alguna carga bastante desproporcional aquí, uh-huh, en el piquete del Corte Inglés, pero sobre, uh-huh, todo en Gasteiz, donde casi sin mediar ningún tipo de acto, pues han entrado en la manifestación central, ocasionando bastante heridos. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que la presencia de la Ertzaintza y su actuación ha sido desmedida, pero bueno, viene siendo una constante desde la primera huelga del 21 de mayo del 2009, ha sido así. O sea, así no nos deja acercarnos a ningún sitio, a explicar a los trabajadores y trabajadoras los motivos de la huelga, y pues imposibilita cualquier tipo de labor informativa. Entrando en la labor informativa, también los medios de comunicación en general parece ser que se han hecho en brazos del pacto y tampoco han hecho mucho trabajo de apoyar esta huelga, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto? Más que mucho, yo no creo. Nada, ¿no? Nosotros pensamos que nada. Sí. Así como otras veces han utilizado el argumento de que si es algo la política y algo, alguno por el estilo, la verdad es que esta vez pensamos y valoramos que los motivos para hacer esta huelga eran tan claros que no se han atrevido a utilizar ese argumento y que han optado por la calle de quitarnos de la presencia pública en todos los medios grandes. Sí, sí. Y de no aparecer. De hecho, nosotros hemos hecho así un pequeño repaso de prensa y radio y tal, y verdaderamente hasta hace una semana parecía que en este país no estaba convocada una huelga general. Sí, sí, y que no se estaba, bueno, y que la gente no estaba cabreada ni nada por el estilo. Eso es. Y además el gobierno vasco tampoco lo ha puesto muy fácil, ¿no? Como siempre, con los servicios mínimos que parecen máximos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, como hemos dicho antes con el tema de la Archeina, sí. Es otra constante. Los servicios mínimos vienen siendo iguales. Bueno, esta vez por parte de la IDACESTE y la SNIU se van a judicializar para ver si conseguimos de una vez por todas que los servicios mínimos sean verdaderamente mínimos, porque no sé, aquí de hecho, por ejemplo, es una broma, por decirlo de alguna manera, el hecho de que en algunos sitios los servicios mínimos son el 100%, imposibilitan el derecho a la huelga a un montón de gente trabajadora. Y bueno, ya un poco por finalizar, sí que hemos podido ver en los medios en general que algunos retazos de lo que parece ser que ya es un pacto firmado prácticamente, con algunos detalles que se comentan sobre, por ejemplo, que una persona se podrá quedarse con su pensión completa si ha cotizado durante 38 años. ¿Cómo valoráis esto? Bueno, sin conocer el documento entero, pero bueno, lo que comentas tú un poco, los trazos gordos, pues es los que han salido ya desde primera hora en la prensa, diciendo en la radio, ya decían esta mañana que se había llegado a un preacuerdo y ahora por la tarde, perdón, que ya se había llegado a un acuerdo, pues bueno, era un poco lo previsible y verdaderamente refuerzan los motivos para haber convocado esta huelga y para seguir haciendo movilizaciones. Consideramos que este tiene que ser un primer paso, pero que esto tiene que seguir, las movilizaciones tienen que ampliarse a más sectores de la sociedad, porque realmente lo que se ha firmado y lo que se va a llevar mañana el Parlamento es un recorte de derechos muy muy grande. Puede suponer de media una disminución de la jubilación de un 20% para la sociedad. Entonces consideramos que es uno de los grandes ataques que se ha producido contra la ciudadanía, y que encima que es un recorte que va a afectar por igual a todos los trabajadores, sean del sitio que sea, de la edad que sea y con las circunstancias que sean. Nos parece muy grave que los sindicatos como Comisiones y UGT hayan sido capaces de firmar este preacuerdo. Sí, porque eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Que como UGT y Comisiones, con la excusa del pacto y así reblandecer un poco teóricamente esta reforma, al final lo más importante va a quedar ahí plasmado y se va a llevar a cabo. Sí, nosotros pensamos que Comisiones y UGT, con lo que han firmado ahí, se han puesto del lado del capital ya definitivamente. Aparte de, pues bueno, de las posiciones desmovilizadoras que llevaban en estos últimos tiempos, pero digamos que el paso que han dado hoy es un paso muy importante de abandonar a los trabajadores y a las trabajadoras y pasarse del lado de la banca, que es la que va a sacar realmente beneficios de esta reforma de pensiones y del capital en general. Y un apoyo a los políticos muy importante, les da un aval casi definitivo, cuando verdaderamente esta reforma de pensiones viene provocada por una motivación política, porque no era necesaria. Y parece ser que no, por desgracia que no va a ser lo último y lo definitivo, porque según tengo entendido quedan pendientes cuestiones como, por ejemplo, negociar los convenios colectivos. Sí, bueno, en la reforma laboral ya había un apartado que decía que, pues para marzo, si no recuerdo mal por las fechas, si no se llega a un acuerdo, también el gobierno iba a sacar un real decreto con el tema de la negociación colectiva, que básicamente lo que quieren hacer es centralizarla en Madrid y dejar sin valor los convenios provinciales, que es donde verdaderamente se sacan las mejoras para los trabajadores y trabajadoras. Si comparamos un convenio estatal con un convenio normal de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Álava, nos damos cuenta que verdaderamente tienen aspectos mucho más positivos y favorables a los trabajadores y las trabajadoras que lo que pueda ser un estatal. Y sobre todo en lo que puede ser aquí en Euskal Herria, donde de media, generalizando un poco, siempre habrá excepciones, pero sí que se han conseguido mejores convenios que en el resto del estado. Y bueno, pues visto y hablado lo hablado, lo que nos queda, ¿qué es? O sea, seguir saliendo a la calle, ¿no? Y bueno, reivindicar que no queremos que las cosas se hagan así. Sí, como te he dicho antes, nosotros desde SEGA entendemos que este tiene que ser un primer paso. Es un paso muy importante, pero que solo tiene que ser el principio del camino. El trámite parlamentario va a durar unos meses. Y durante estos meses tenemos que ser capaces de ir ampliando nuestras reivindicaciones a lo más posible de la sociedad y ir dando pasos en la movilización, intentar que salgan como salieron en Francia estudiantes, sí, que verdaderamente pensamos que son uno de los colectivos que más se van a ver implicados por esta reforma, tanto la dificultad para encontrar trabajo como luego lo que va a suponer el recorte de sus pensiones cuando se jubilen. Y entendemos que tenemos que ampliar esto y seguir mostrando nuestro rechazo y nuestro malestar por esta reforma. Sí, pues los estudiantes, ahí has tocado un punto muy importante, porque no se ha hablado apenas de ese grupo de la sociedad a la que tú dices que le va a afectar tanto y que, por desgracia, da la sensación que está muy poco politizado, pero que de lleno le va a atacar. Y bueno, y otros sectores también, ¿no? Como es el de los jubilados, jubiladas o personas mayores, con esta reforma de las pensiones en particular. Pero en general supongo que, bueno, que nos va a tocar a todos y a todas. Sí, nos va a tocar a todos y a todas, eso está claro. Sí, es verdad que, por lo que parece ser, como va a ser a plazos, pues a la gente más cercana a la jubilación le va a afectar bastante menos. Y pensamos que, por ejemplo, uno de los grandes retos que tenemos que afrontar el sindicalismo vasco es intentar contactar con la gente de los institutos y de las universidades, porque a ellos ya les va a afectar en la doble vertiente que te he comentado, ¿no? Sí. Ya no solo en el recorte de la cuantía de la jubilación en su fecha, sino las dificultades para acceder al mercado de trabajo. Sí, la sí. medida que se retrasa la jubilación, pues va a haber van a tener mucho más problemas para poder acceder. Además, teniendo las dificultades que tenemos con el actual mercado laboral, ¿no? Tan precario, de trabajos temporales y etcétera, ¿no? Sí, porque verdaderamente la reforma o el preacuerdo a las generaciones más jóvenes lo que nos aboca es a no poder cobrar la jubilación al 100%, porque partiendo de que cada vez nos incorporamos más tarde al mercado de trabajo por el tema de estudios y luego viendo cómo nos incorporamos, que vas pasando de una empresa a otra, un mes aquí, otro mes allá, será imposible el computar esos 38 años y medio, o 37 en su caso. Bueno, pues a no ser que quieras comentarnos algo más. No, yo creo que, bueno, está todo hecho, sino más que nada, pues animar a la gente. Y lo que hemos hablado, que tenemos que seguir en la lucha, porque nosotros en la campaña que hemos desarrollado tenemos un lema que es que no nos, o sea, que recuperemos en la calle lo que nos roban en el Parlamento. Y pensamos que si no salimos a la calle a protestar, no vamos a poder parar esta reforma. Es la única manera de poder frenarla un poco y ver si podemos frenarla entera. Pues de aquí también nosotros nos unimos a esa demanda y bueno, te agradecemos muchísimo, Chejo, del sindicato SK, por haber estado esta noche con nosotros y habernos ayudado a hacer esta valoración de esta jornada de huelga. Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta otra, agur. Agur, bye. Seguimos teniendo a la banda musical de La Boya Records para, bueno, para ilustrarnos musicalmente esta jornada de huelga general y este programa monográfico dedicado a este tema. Y después de la entrevista con Chejo del sindicato SK y esa valoración, vamos a irnos a la calle, porque si no hemos estado allí, nosotros os acercamos la calle a vuestros oídos. En este caso, gracias a unos cortes sonoros que hemos podido hacernos con ellos, gracias a los compañeros que han hecho un gran trabajo, compañeros y compañeras del programa Suelta la Olla de Alavedi, de Tastás y otras radios libres de Euskal Herria. Vamos a escuchar, pues, en un primer momento las distintas situaciones que se vivieron, crónicas de Donostia y de Gasteiz y de Bilbo durante esta mañana. Vamos a escuchar esas voces de la calle en huelga esta misma mañana. Guardión. Guardión, ¿eh? Bueno, 12:17 minutos. ¿Y cómo está transcurriendo la jornada en Donosti? ¿Cómo está el ambiente en estos momentos en la manifestación? Bueno, en estos momentos estamos yendo en columna desde Gros hasta el Buen Pastor, y en esta, luego hay otras dos, desde Amara y desde Antiguo, y en esta de Gros, que me encuentro yo, pues estaremos unas 1.500 personas, unas 2.000 personas. En cuanto a los barrios, pues lo que se comenta por aquí, la mayoría, el 90-95% de los comercios están cerrados. También hay que recalcar que, por ejemplo, el Centro Comercial Garbera también se ha cerrado, Eroski ha cerrado sus puertas, y no sé, y la mayoría está cerrado, sí. O sea, de momento las columnas estarán convergiendo hacia el centro y la movilización conjunta empezará a las 12:30, entonces. A las 12:30 desde el Buen Pastor. Ajá. Veíamos, pues bueno, en las redes sociales que una de las columnas está encabezada también por los tractores que han puesto para este fin las gentes del sindicato N. Y bueno, ¿cómo se está caracterizando un poco, pues, las protestas de este día? Pues bueno, caracterizando, pues, como en todas las huelgas, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, pues, no sé, caracterizando de que... Uh-huh. Es que en este momento, o sea, en este momento los tractores yo no los veo, o sea, hay tanta gente que no... Uh-huh. ¿Cuánta gente dirías que, o, pues, que se está concentrando ahí en torno al Buen Pastor? Por el Buen Pastor es que no he llegado, o sea, estamos en columna, o sea, no he llegado todavía, y en esta columna, eso, unas 1.500, 2.000 personas. Uh-huh. Pero el Buen Pastor todavía no hemos llegado. Llevamos ahí el desfase de las distintas capitales que están comenzando las manifestaciones a distinto horario. En Donosti empieza media hora más tarde, ¿no?, lo que sería la manifestación conjunta. La manifestación empezaría a las 12:30, eso es. Y luego, pues, ¿dónde finaliza y cuál es, pues, también el resto de movilizaciones convocadas para la jornada de hoy? Pues la manifestación va a terminar en el bulevar y luego está convocada a las 6 de la tarde, está convocada otra vez la otra manifestación. Bueno, ahí escuchábamos esa crónica de esta mañana en Donostia, San Sebastián. Y ahora vamos a escuchar también crónicas, en este caso, de lo que ha ocurrido en esta jornada de huelga general en la ciudad de Gasteiz. Inmediatamente, con alguno de nuestros corresponsales. Bueno, pues parece ser que ha habido carga policial en la manifestación de Gasteiz. Nos lo cuenta Iñaki al otro lado del teléfono. Iñaki, ¿qué ocurre por ahí? ¡Opa! Pues nada, que se han vuelto locos los agentes del orden y la ley. Venía, pues eso, justo yo había hablado con vosotros y me iba hacia la Virgen Blanca para ver la cabeza, cómo llegaba la cabeza a la manifestación, y de repente han empezado a llegar furgonetas de la Ertzaintza por todos los lados y han cargado contra la cola de la manifestación sin ningún tipo de que, sin que hubiera pasado absolutamente nada. No ha mediado ningún tipo de provocación y ha sido absolutamente gratuito. Sí, sí, increíble. Una cosa, vamos, y ahora vuelven aquí. Ahora estoy en la cola de la manifestación, aquí vuelven las furgonetas de la Ertzaintza. Y bueno, la gente de los sindicatos, hacia atrás estaban pues TNT y este que hay así, han intentado hablar un poco con los ertzainas, pero no ha habido posibilidad de hablar. ¿Y qué ha pasado? Yo que sé, ¿ha habido dispersión de la gente? ¿Se ha vuelto a reconstruir la manifestación? La mani continúa, ahora ya estamos cerca de la calle Dato. Amenazados, la verdad, bastante amenazados. Están bastante alterados los policías y bueno, no sabemos qué ocurrirá, aquí vienen otra vez. Oye, Iñaki, no sé si nos puedes hacer una primera estimación de la participación en esta movilización. Pues quería irme a la Virgen Blanca para poder hacer esto, para ver un poco dónde estaba la cola y dónde estaba la cabeza, pero me han interrumpido los señores agentes. Entonces, pues, cuando llega la Virgen Blanca, ahí sí que se verá un poco, pues, cuánta cantidad de gente estamos. Y, bueno, la verdad, cuando hemos salido de la Plaza de Bilbao, ya se veía que iba a ser una manifestación numerosa. Yo no sé qué anda la policía, ahora se van hacia el caminante. En cuanto a las cifras es difícil de decir, pero en cuanto al ambiente que se respira, ¿cuáles son los ánimos de la gente? Ahora mismo caldeado, porque vamos, han hecho pelotazos, han dado porrazos y la verdad es que la gente está caliente. En cuanto a la mani, hombre, pues yo diría que esta huelga general, comparando con la de junio, por ejemplo, la de junio la gente estaba más caliente. La gente, hay mucho comercio abierto y en la mani de junio la verdad es que, bueno, los piquetes estaban presionando más a los comercios y así para que cerraran. Y esta, yo creo que, bueno, o llega tarde o llega con un poco elaborado calendario de movilizaciones, o no sé yo, pero bueno. Al paso de la manifestación, los comercios permanecían abiertos en algunos casos. Va, pocos, la verdad, ¿eh? Por ejemplo, la calle Francia y la calle La Paz. Ahora mismo estamos entrando a la calle Dato y están los comercios cerrados. No sé si volverán a abrir luego, pero ahora mismo, por ejemplo, ahora en la calle Dato, pues no veo nada abierto. Probablemente sea, pues, estaban esperando a que paséis para volver a subir la persiana, ¿no? Sí, bueno, tampoco se ve gente dentro, ¿eh? O sea, pero bueno, no sé yo. Bueno, ahí teníamos esa crónica de los compañeros de Suelta la Olla en Gasteiz. Y nos queda Bilbao, la ciudad esta desde la que emitimos. Vamos a escuchar también una crónica de los compañeros de Suelta la Olla y de Íñigo de Tastás, haciendo un repaso somero a la situación esta mañana en la manifestación por la huelga general que se ha producido en el día de hoy. Bueno, también aquí en Gasteiz y que en Iruña, ¿cómo, no sé si habrá finalizado ya o cómo está el tema por ahí? Ahora mismo está hablando la secretaria general de Ciudad, Ainhoa Etxaide. Bueno, ¿qué podemos decir? Por encima del ruido que imponen los helicópteros de la policía autonómica y por encima del frío, miles de personas, yo creo que más de 10.000 personas están en la Gran Vía bilbaína. La secretaria general de LAF ha destacado entre otros jefes el papel de comisiones y UGT y como es normal, ha pasado a vivir en política contra ellos. ¿cómo, pues, así, cómo harías la valoración, pues, así de urgencia de esta mañana? Pues a lo largo de las conexiones que hemos hecho con Bilbo hemos vivido momentos de tensión, especialmente en el Corte Inglés, y en esa zona, pues, de especial significación también en estas huelgas generales. Incluso se ha llegado, pues, a ocupar una sucursal del BBVA, jornada, no sé si especialmente tensa en Bilbo, al menos así nos la han transmitido los testimonios que hemos recogido. Pues, bueno, no sé si especialmente tensa, pero sí, desde luego ha habido bastantes momentos de tensión y ha habido, sobre todo, bastantes acciones diferentes. No solo ha habido cargas en el Corte Inglés, también, bueno, en el Casco Viejo, en concreto en el Mercado de la Ribera, sabemos que ha habido varias cargas. Una de ellas, uno ya ha comentado en la anterior conexión, que un piquete ha acabado con la cabeza abierta. Y sí, pues ha habido bastantes momentos de tensión y bastante acción, y la gente se le veía en general bastante activa y con ganas de hacer cosas. Pues a lo largo de la jornada de hoy también habrá, me imagino, pues más movilizaciones en Bilbo. ¿Cuál es un poco el plan para el resto del día? Sí, pues a las 2 de la tarde el sindicato SK ha convocado una concentración en La Riaga. Posteriormente, a las 6 de la tarde hay otra manifestación que partirá también desde la Plaza Elíptica, convocada por colectivos sociales, y a las 7 de la tarde el sindicato CNT ha convocado otra manifestación desde la Plaza Arriaga. Pues desde aquí llamamos a la gente que nos pueda estar escuchando, que debería estar en la calle, pues a que se sume. Bueno, algunas de estas están escuchando en la calle. Pues como debe ser, sí señor. Y nada, que se sume. Ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. hay muchas razones para haber hecho huelga hoy y para seguir haciéndolas. Por ejemplo, que hay mucha gente en paro. Por ejemplo, en la comunidad autónoma vasca son 137.143 personas en paro. Y de ellas el 41% no reciben ninguna prestación. Y el 30% son de larga duración. Estos y otros muchos motivos son los que han llevado a muchas personas a hacer huelga en la jornada de hoy. Y vamos a escuchar más motivos y más razonamientos que nos llevan a entender por qué se ha hecho esta huelga, por qué el pacto de la reforma laboral y de pensiones está siendo verdaderamente asesino con el mercado laboral y con las ayudas sociales y con, bueno, con esa sociedad supuesta del bienestar en el que vivimos, si alguna vez lo existió, la están desmoronando y la están destrozando, y no de a poco, sino a golpe de pactos entre los sindicatos generalistas, UGT, Comisiones Obreras, el gobierno socialista y la COE, la gran empresa, y como no, detrás la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y también la banca. Vamos a escuchar una entrevista que realizamos ya hace un par de semanas a Adolfo Muñoz, secretario de ELA, pero que viene muy, muy, muy a cuento, porque en ese caso le entrevistamos para que nos comentara por qué se había convocado esta huelga. Y, como decía, nos viene bien para recordar cuáles son los motivos que nos han llevado a convocar y hacer huelga hoy y a seguir en la brecha al tanto de lo que va a ir aconteciendo en el Parlamento con la aprobación de las distintas reformas. Escuchamos a Adolfo Muñoz, secretario general de ELA. Preguntas con relación a la huelga general. Dime. Bueno, pues algo aunque parezca muy obvio, pero bueno, ¿por qué habéis tenido que llegar a convocar esta huelga general distintos sindicatos para toda Euskal Herria? Bueno, porque estamos ante una barbaridad que se está cometiendo con cobertura política de determinados partidos. La afectación de la reforma de pensiones va a ser durísima para mucha gente. Pretenden impedir o dificultar el acceso a la pensión. Las personas que están con contratos temporales, los parados y la gente que tiene contrato a tiempo parcial, fundamentalmente mujeres, van a tener muy difícil computar los años que exigen para tener derecho a pensión. Ajá. Y luego se habla de una reducción, sumando todo lo que quieren hacer, de que la pensión actual quede reducida en aproximadamente un 26%, hasta un 26% la cuantía, ¿no? Si a eso le sumamos que el alargamiento de la edad media de jubilación trae consigo que los que buscan empleo van a tener más dificultades y hay mucho parado, el conjunto de las medidas es muy fuerte, es muy duro, y a nosotros nos parece que el movimiento sindical reacciona de manera coherente y proporcional a la envergadura del ataque que se produce, ¿no? Lo que no cabría entender es justo lo contrario, es quedarse indiferente ante una agresión de este tamaño. Yo supongo que si habéis decidido este día de huelga es porque, aunque todavía no se haya firmado, dais por hecho que estos recortes se van a producir. Sí, pero hay que seguir el hilo coherente del gobierno español desde febrero del año pasado, que hizo pública cuál era su propuesta, las conversaciones que ha mantenido la vicepresidenta Salgado con Bruselas, donde ha dicho qué es lo que va a hacer, y lo que llama la atención es que se le esté dando cobertura por parte de determinados sindicatos en eso que se llama diálogo social, que desde nuestro punto de vista es inexistente. Sí, sí. A colaborar con Zapatero en esta. Nosotros creemos que eso tiene que ver con que hay unas ingentes cantidades de financiación que se reciben de los presupuestos públicos que explican el pánico que ese modelo sindical tiene a dejar solo al gobierno, a dejar solo a la clase política que decide administrar los objetivos del capital, lo que pide el capital, en esta coyuntura, ¿no? Porque el objeto de esta reforma, si se puede resumir en tres, yo diría que es volver a hacer un trasvase de renta, de las rentas salariales al capital, que está muy acostumbrado a tener beneficios especulativos, y eso se concreta en que se abra vía en reduciendo prestaciones públicas para que los fondos privados de pensiones ganen más. Hay que recordar que una de las recomendaciones del Pacto de Toledo es primar fiscalmente la contratación de esos fondos, y es una auténtica contradicción que por un lado se nos diga que no hay dinero para financiar pensiones y que por otro lado se prime fiscalmente a la contratación de los fondos privados, ¿no? Sí. Y en esta misma semana la patronal ha hecho un informe en donde le recuerda a Zapatero que si vas a reducir prestaciones, ahora es el momento de que se nos reduzcan las cotizaciones sociales en 5 puntos, ¿no? Que es lo que la patronal quiere. Ellos no se despistan. Desde nuestro punto de vista, el despiste justificado por la financiación que obtienen es los que participan en un teatro. El teatro significa que eso, que tienes que dar sensación de que cuesta mucho conseguir. Las reuniones dicen que son muy largas. Sí. Aparece Salgado, aparece Rubalcaba, pero todo forma parte de un teatro que tiene por objeto desmovilizar a la clase trabajadora para que no se enfrente a estas políticas, ¿no? O sea, también queréis quedar claro, dejar claro, supongo, que lo de una posible negociación con estos recortes que se van a hacer es que ni siquiera puede entrar en la cabeza, ¿no? No, pero es que es el sumatorio de todo, ¿no? Porque hay que recordar, se ha hecho una reforma laboral muy dura. Sí. Y piden más, ¿no? Se han quitado recientemente los 426 euros a la gente que ha agotado el desempleo y no tiene dónde caerse muerta. Cierto. Amenazan con una reforma de la negociación colectiva para atacar al salario y desproteger la defensa colectiva de las condiciones de trabajo. Ahora la reforma laboral, dicen, es que el poder político no busca una alianza con el movimiento sindical, el poder político busca una alianza con la derecha, para aplicar políticas de derecha. Y se está viendo que más allá de que voten a favor o se abstengan a todas estas políticas, el Partido Socialista, el PP, UPN, CiU y el PNV están dando la cobertura política que este saqueo necesita, ¿no? Sí, sí, sí. Y evidentemente el sindicalismo podrá o no ganar, pero lo que no puede nunca es acompañar este ejercicio tan injusto de la administración de la política. ¿En qué medida los gobiernos actuales tienen capacidad para legislar sin las presiones que sufren de instituciones internacionales económicas? Tienen medida, porque lo que pasa es que la clase política, que se autotitula que es muy responsable cuando hace esto, se llaman a sí mismos responsables. Una parte de esa irresponsabilidad, desde nuestro punto de vista, es que se oculta si existe alternativa, y existe, porque ¿quién impide que las cotizaciones sociales sean más altas? ¿Quién impide que las pensiones se puedan pagar con impuestos, como se paga la Casa Real o el Ejército? ¿Quién impide que se persiga el fraude fiscal? ¿Quién informa a los ciudadanos de que hay una presión fiscal en el Estado español que es 7 puntos más baja que la media europea y que permitiría recaudar muchísimo dinero? ¿Quién es el que evita que y veta que esa política se pueda hacer vía ingresos? ¿Quiénes ocultan que los ingresos es una solución para no recurrir a los recortes? Pues es esta clase política que yo te estaba comentando, sí, que en relación a eso protegen los intereses de los que no quieren pagar impuestos, de los que no quieren. Es la vía de la solidaridad, es la vía de la distribución de la riqueza, ¿no? Claro, la huelga tiene ese objeto, entre otras cosas, que a la gente del mundo del trabajo y a la sociedad en general le llegue la información para que tenga elementos de debate y de juicio, ¿no? Porque esta clase política es rehén también de impedir que haya información y debate. ¿Cuándo creéis que podrían empezar, si se ponen en marcha estas medidas, cuándo empezarían a afectar de verdad, en serio, a los trabajadores y trabajadoras? Bueno, una de las características de las reformas es que las están haciendo muy rápidas, muy rápidas, ¿no? Sí. No sé el día, pero lo que sí sé es que nos va a afectar a todos. Sí. Nos va a afectar les va a afectar a los jubilados, porque este año ya se les han congelado las pensiones, ¿no? Incumpliendo el Pacto de Toledo incluso, y va a afectar a todos de una manera mayor o menor, pero nos va a afectar a todos, ¿no? Y yo apelaría a que quien crea que no le afecta se dé cuenta que tiene familiares, hijos y demás familia, como se suele decir, sí, porque el mundo se está construyendo. No se puede analizar la reforma de las pensiones sin analizar qué sistema o qué mercado de trabajo tenemos, ¿no? Un tercio de la gente que trabaja está en contratos temporales. Sumar los años que van a exigir para tener derecho a pensión contributiva, a mucha gente se le va a hacer imposible. Y si sumamos a eso, y hablo de mujeres, la cantidad de mujeres que están en contrato a tiempo parcial, sí, esos tienen que sumar muchos más años para computar lo que se va a exigir, ¿no? Hoy se exige 15 años para tener derecho a pensión. Pues claro, si sumamos eso cómo, las trabas que se van a poner para que la gente tenga derecho a pensión y la reducción de la cuantía de la prestación a que haya lugar, el ataque es lo que antes he comentado, es una barbaridad, y el movimiento sindical que sea consciente de lo que está en juego no tiene otra alternativa que llamar a la gente a la calle, hacer un esfuerzo explicativo muy grande, pero movilizar a su gente. Resulta otra vez paradójico que nuevamente un gobierno socialista, que se hace llamar así por lo menos, sea el que meta más tijeretazos en sistema de pensiones, recorte de derechos laborales, etcétera, como ya lo hiciera Felipe González en su momento, ¿no? Es que la socialdemocracia es una, es un eslogan electoral para ir a la, para ir a las elecciones, ¿no? Y cuando eso es solo así, porque la socialdemocracia en el Estado español, Tony Blair en Inglaterra, Schröder en Alemania, han destrozado sus partidos, no les ha importado. Siguiendo adelante este guión, no les ha importado. Y hace poco decía Charles Delors, que es un, fue presidente de la Comisión Europea, decía que en Europa y aquí estamos gobernados por políticos muy irresponsables que están dejando al capital que haga lo que quiera, ¿no? Sí. Y claro, cuando la socialdemocracia no existe en el ejercicio del gobierno, cuando la de, se hace la política de la derecha, y cuando una parte del movimiento sindical colabora porque está atrapado con las ingentes cantidades de dinero público que reciben, pues una cosa es que estemos muy solos y otra cosa es que demos cobertura a lo que están haciendo, ¿no? Y nosotros tenemos muy claro que nos debemos a unos intereses muy concretos y hay que pelear porque el mundo del trabajo defienda lo suyo. Desde aquí también estaremos siguiendo este tema de aquí hasta el 27, animando también a la gente que vaya a huelga, como no. Pero ¿qué respuesta esperáis desde los sindicatos convocantes de la sociedad vasca? Bueno, la huelga general es proporcional a la información que llegue, esa es nuestra responsabilidad, de nadie más, sí. Y es proporcional a las asambleas que se hagan en los centros de trabajo para explicar lo que yo estoy comentando contigo, ¿no? Sí, sí. En la medida en que desde hoy día 13 hasta el día 26 ese trabajo lo hagamos bien, pues la huelga saldrá bien, ¿no? Y en eso es lo que estamos ahora empeñados. Esta semana nosotros como ELA estamos teniendo asambleas de delegados en todas las comarcas, mañana hay muchas. Y es eso, cargar pilas, refrescar argumentos y tener la ambición de una organización que sabe lo que está en juego para que su gente salga a la calle, se enrabiete, se indigne y proteste. Ahí hemos escuchado esa entrevista con Adolfo Muñoz, el secretario general de ELA. Pero bueno, más voces van a acudir esta noche al programa Nómadas, de monográfico dedicado a la jornada de huelga que se ha producido hoy. En este caso vamos a escuchar en breves momentos a Xavier Isasi, de la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, o Pensionistak Martxan. Bueno, un colectivo al que le va a afectar especialmente esta reforma de las pensiones. También a los jóvenes, como hemos escuchado antes con Chejo del sindicato EOESK. Pero bueno, que las jubilaciones se pongan tan duras, que se habla de 38 años cotizados para que te den el 100% de lo que hemos impuesto, de lo que nos han quitado del salario en cada nómina. Bueno, de estas cosas y mucho más, de, en particular de este sector de la sociedad, de los jubilados, jubiladas, pensionistas y personas mayores, hablamos con Xavier Isasi. Bueno, comenzaría preguntándote si no te importa decirme qué es la plataforma de pensionistas de... Sí, ¿de quién está compuesta? ¿Cómo la organizasteis? ¿Qué tareas hacéis? Pues, a ver, esta es una plataforma en concreto. Su nombre, Pensionistas Marchan, surgió en Bilbo, ¿eh? Existía ya una plataforma de pensionistas en Iruña, cuyo nombre es Carlos III, porque se fundó allí, en ese hotel. En Gasteiz, en Álava, como representante de Álava, en Gasteiz también existe otra plataforma, y en Guipúzcoa también existe la correspondiente plataforma de jubilados y jubiladas. Y en Bilbo, pues surgió hace prácticamente un año y pico, bueno, pues de una serie de pensionistas que en aquel momento estábamos en el sindicato LAB y demás, pues bueno, nosotros se nos ocurrió que desde luego esto no era exclusivo desde luego de ningún sindicato, ni mucho menos, tenía que ser algo mucho más amplio, y convocamos a unas asambleas, a unas reuniones abiertas a toda aquella persona que siendo jubilada pues quisiera asistir a ellas, ¿no? Uh-huh. Con intención de ampliar ese ámbito y ese sector. Y bueno, pues hubo respuestas de distintos organismos de jubilados y jubiladas que ya existían a su vez en Vizcaya, bueno, en concreto en el entorno de Bilbo. Hombre, no fueron todas las que nosotros nos hubiera gustado que existieran, pero bueno, sí hubo algunos organismos, y a título personal también vinieron algunas personas. Y desde entonces, uh-huh, pues prácticamente, bueno, pues hemos hecho dos movilizaciones, bueno, tres movilizaciones importantes, como pensionistas que marchan, Sí, sí. Y nos hemos adherido a nuestra vez a otras movilizaciones de otros organismos sociales, etcétera, pues nos hemos adherido a sus reivindicaciones, desde luego, pues porque consideramos que tenían relación con nuestros intereses también. Y esa ha sido la evolución. En estos momentos, pues bueno, pues estamos ahí trabajando. En las concentraciones habidas, pues nos hemos juntado. La primera, que fue precisamente contra la reforma de las pensiones, que ya estaba anunciada, sí, unas 500 personas, 450-500 personas. Y luego la segunda, que fue ya más, como más local, porque nos se refería a los presupuestos de diputación y demás, que se iban a aprobar en una fecha concreta, pues ahí estuvimos unos 250-300 personas. Uh-huh. Eso ha sido un poco la génesis de esta plataforma. Uh-huh. Y ahora, pues en las últimas fechas sí que hemos tenido la oportunidad, las personas que, bueno, que nos gusta estar informados, uh-huh, etcétera, de que estáis... bueno, hicisteis una rueda de prensa, uh-huh, y varias otras actividades para dar vuestra opinión sobre la reforma, sí, de las pensiones. Que sí, la semana pasada se dio una rueda de prensa conjunta de las cuatro plataformas aquí, uh-huh, en Bilbo, en un hotel, sí. Uh-huh. Sí, sí, y se leyó un comunicado conjunto, en concreto referente a esto, a esta reforma que bueno, pues que nos viene encima. Cuéntanos un poco qué es lo que comentasteis en esa rueda de prensa, que supongo que será la línea argumental vuestra para estar en contra de esta reforma de pensiones. Sí, bueno, nosotros siempre, o sea, desde el primer momento y seguimos en estos momentos haciendo una referencia a la situación de los jubilados y jubiladas o mayores, podemos incluir también las personas mayores, aunque no estén en bajo el epígrafe ese de jubilados, ¿no? Uh-huh. Pero porque hay muchas mujeres, sobre todo incluidas en ellos. Pues nosotros partimos de un análisis que se hizo a partir de una encuesta bastante amplia a nivel de EGO y Euskal Herria, incluso también IPAR Euskal Herria, pero fue mucho más extensa aquí a nivel de EGO Euskal Herria, de donde sacamos nosotros pues datos muy, muy, muy relevantes, ¿no? Y sobre todo muy preocupantes, uh-huh, sobre la situación de los jubilados, jubiladas y pensionistas, ¿no? Y así llegábamos a la conclusión de que, por ejemplo, la mitad de las personas pensionistas de nuestro país, de Euskal Herria, y fundamentalmente de EGO y Euskal Herria, sí, pues vivían y vivimos por debajo del umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza es una cantidad que no la determinamos nosotros, está pues dentro de un, está bueno, caracterizada por una serie de datos y demás, sí, que la sitúan en unos 1.020 euros en estos momentos. Entonces, más de la mitad, ¿eh?, o sea, de las personas pensionistas de nuestro país, de Euskal Herria sobre todo, están por debajo de ese umbral. De hecho, hay un, bueno, pues una cantidad de personas que cobran pues pensiones de 650-600 euros. Eso no es, desde luego, ninguna novedad para aquellas personas que nos pueden estar oyendo, porque ellos saben perfectamente de qué va la cosa. Y hay, sobre todo, dentro de esa marginación, ¿no?, de ese sector tan importante, todavía existen las super marginadas, ¿no?, que son, por ejemplo, pues las viudas, y sí, por ejemplo, las personas que han estado trabajando en el ámbito del hogar, sí, sí, que cobran pues pensiones de 450 euros. Uh-huh. Esa es la situación. O sea que aquí, y estamos hablando de Ego Euskal Herria, ¿no? Uh-huh. O sea, donde a veces pues se nos puede hacer bueno, pensar que vivimos en otra, en otro mundo, ¿no? Sí, pero que a esos que... niveles, desde uh-huh, luego, esos son los datos. Y esa es la realidad cruda y dura. Y a estas personas, y en particular ya en riesgo de exclusión o en situaciones ya precarias, con poder adquisitivo bajo, además teniendo en cuenta que vivimos en, en una en una zona del planeta en la que también todo cuesta, el IPC es bastante bastante alto y todo nos cuesta bastante caro, ya sea lo consumibles, la vivienda, etcétera. A estas personas de las que estás hablando ahora y a otros jubilados y jubiladas o personas mayores, ¿cómo les va a afectar esta reforma? ¿En qué partes fundamentales de esta les va a afectar más? Bueno, pues hay, a ver, hay primero, continuando un poco con lo que te venía, sí, cuéntame, diciendo, sí, nuestros puntos, ¿no? Por así decir, pues eso, reivindicativos y demás. Nosotros constatamos, por los datos que te he dicho, que a esas personas ya no es que la reforma que viene les va a afectar, sino que, bueno, previamente ha habido sucesivas reformas, tanto laborales como incluso dentro de las pensiones también. Sí. Basta recordar los años que se requerían antiguamente para cobrar el mínimo de pensión, con hace 10 años con los que se requieren ahora. Sí. Y ya no te digo los que se prevén que pueden requerirse con la nueva reforma. Pero ahí lo que está claro es que, por ejemplo, tú mismo lo has dicho, ¿no?, el IPC se considera que ha subido un 2,5% por ahí, aproximadamente de media. El IVA subió 2 puntos. Sí. Y las pensiones ya, de hecho, las han congelado. O sea, pueden hablar y pueden hacer toda la propaganda que quieran diciendo que se sube un 1% las pensiones más bajas, pero un 1% de 600 euros sabemos lo que es y sabemos para qué da. El problema es eso, que los productos de primera necesidad, los de primerísima necesidad, y mucho más para las personas mayores, como son los alimentos, la electricidad, sí, el pan, o sea, todo, están subiendo y han subido todo lo que todos sabemos. Eso con el IVA aumentado, con una serie de pensiones y de ingresos congelados, pues ya en el presente ya supone pues eso, una carga pues durísima, ¿no? Si a eso le añadimos que ya no para los pensionistas actuales solamente, sino para los futuros pensionistas, están marcando las pautas, para que aquí ya nadie o poquísimos y poquísimas puedan cobrar en un futuro una pensión total, una pensión digna, pues el panorama realmente es negro, ¿no? O sea, esa es la realidad. Sí, la verdad es que por lo que estás comentando sí se vislumbra un futuro bastante complicado. Sí. Y no solo también a las personas que ya son pensionistas, eso, ¿no? Eso, sino eso, a las que están por llegar a esa situación de percibir pensiones. Eso es. El otro día le oía a una persona, no sé si era sindicalista, no sé, decía eso, ¿no? O sea, pensemos, una persona de un joven, una joven de 24 años hoy día tendría que estar, tal y como están previstas el plan este de la reforma de las pensiones, tendría que estar desde hoy, o sea, 24 años, desde hoy, hasta los 67 trabajando continuadamente. Si quisiera recibir, o sea, si lo que querría es recibir una pensión completa. O sea, eso es, bueno, es caer por su propio peso, es evidente que eso no lo puede hacer ninguna persona. Y mucho menos cuando el trabajo de el 30% de los jóvenes no existe, porque el 30% de los jóvenes están en paro. Y de los que tienen trabajo, pues son eventuales, cantidad y cantidad, y la cantidad de trabajo precario que existe es pues alucinante, ¿no? Sí. Entonces, en esa situación, ya me contarás o ya nos podrán decir estos de qué van a vivir estos jóvenes en el futuro. Ya ahí hay una cosa muy importante y yo quiero subrayar. Y es que, por ejemplo, en el Estado francés, y para mí es envidiable en ese aspecto, se han realizado unas 9 huelgas generales. Sí. Y desde luego haya habido una unión y una compenetración clarísima entre pensionistas y mayores y la juventud, porque han sido conscientes de lo que les espera. Aquí, mira, un caso muy concreto. Hoy hemos estado unos cuantos jubilados repartiendo propaganda a las bocas del metro aquí, en Bilbo. Bueno, pues quienes rechazaban mayoritariamente, entre los que rechazaban la hoja, y era una hoja informativa simplemente, mayoritariamente eran gente joven y sobre todo chicas. Yo, de verdad, o sea, es lamentable, es pero muy triste. Yo creo que la culpa la tenemos pues los que hemos estado en el mundo de la enseñanza y los que también están en el mundo de la enseñanza en una medida, ¿no? Medida. Y en los medios. Porque hay esa historia de todos los trabajadores y trabajadoras que a lo largo de años y años han dado ahí hasta su vida, ¿no? Físicamente incluso. Y que ahora, por un decreto, te quiten todos esos derechos adquiridos con sudor y sangre, pues no nos lo están enseñando. No estamos enseñando a los jóvenes esa parte de la historia, que desde luego es, pues eso, yo creo que es una de las partes fundamentales de nuestra historia. Y así nos va. Ahí hemos escuchado a Xavier Isasi de Pensionistas Marchan, un colectivo que no lleva mucho tiempo funcionando, pero que tiene mucho que decir, el colectivo de las personas jubiladas, mayores, pensionistas. ¿Cómo nos gustaría ver nuestras calles llenas de las personas jubiladas reivindicando también su derecho a una pensión justa? Y también, bueno, conjuntamente con las personas más jóvenes, gritando al unísono que están en contra de la reforma de las pensiones y la reforma laboral que ya tenemos encima. Pero no os da problemas, que os jodan el ambiente, hipócritas católicos, hipócritas católicos. Y bueno, después de todo este análisis de lo que ha sido la huelga general en el día de hoy, de haber escuchado las distintas movilizaciones en las distintas ciudades y escuchar los comentarios de distintas personas, de distintos sindicatos, vamos a escuchar un ejemplo palpable de lo que está ocurriendo ahora mismo con el trabajo. La precariedad, los problemas, las dificultades que tienen muchas personas para cobrar su sueldo al mes, despidos improcedentes, ERES. Bueno, pues os traemos un ejemplo también después de que nos va a dar motivos para entender que por qué hay que ir a la huelga. En este caso vamos a escuchar a Arrate Villanueva, que es la delegada sindical de ELA, de las Chaquetas Verdes. Las Chaquetas Verdes son el personal de información del aeropuerto de Bilbao. Llevan varios años, han estado muchos meses sin cobrar, han intentado hablar ese tema con AENA, que es la empresa pública que gestiona los aeropuertos en todo el estado, pero bueno, parece ser que su tarea, este trabajo de información, en realidad fue adjudicado por concurso público a empresas privadas desde hace muchos años, y en los últimos tiempos las empresas privadas que gestionan este servicio, pues bueno, han hecho pasar verdaderas situaciones dramáticas a las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Información del Aeropuerto de Bilbao. Ese aeropuerto internacional que recibe a tantas personas de todo el mundo. La mayoría de los turistas que llegan a Bilbao llegan a través del extranjero, quiero decir, llegan a través del aeropuerto. Y durante mucho tiempo se han podido encontrar con que el lugar en el hall, en ese hall del aeropuerto donde iban a acudían para pedir información, estas personas estaban con carteles reivindicando su situación, haciéndola pública a todos los viajeros y viajeras. Os dejo con esta entrevista con Arrate Villanueva, las chaquetas verdes de información del aeropuerto de Bilbao y su problemática laboral. Cuéntanos primero ¿qué son las chaquetas verdes de información de Bilbao en el aeropuerto de Loiu? Vale. ¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Dónde estáis situadas? Un poco para contextualizar. Vale. Pues mira, las chaquetas verdes estamos en el hall de salidas. Somos la información del aeropuerto, tanto de las personas que llegan al aeropuerto, como hoy tenemos información telefónica también. Hacemos visitas escolares los martes y jueves a todos los colegios que piden cita. Llevamos la sala de autoridades, hacemos guarda y custodia de todos los objetos perdidos, sustituimos a personal de AENA tanto en megafonía y en donde se necesite. Y en principio son así las cosas más importantes que hacemos. Y una de las cosas más importantes, si no la más importante, es que cuando llegan los viajeros o viajeras y nada más aterrizar y aparecer en el hall, vosotros sois el primer referente que tienen para poder moverse, ¿no? Y decidir qué hacer. Sí, normalmente el pasajero es un pasajero que no viaja mucho, que viene con mucho miedo al aeropuerto, y entonces nosotros somos pues con lo primero que se encuentra, tanto los que llegan al aeropuerto de Bilbao como los que van a volar desde Bilbao. Entonces pues les tenemos que aclarar pues dónde tienen que facturar o dónde están las compañías aéreas, a dónde se tienen que dirigir, cuáles van a ser sus puertas de embarque y todas esas cositas. Cositas que parecen cositas, pero que son muy importantes, ¿no? Que si no, muchas personas. Vamos, no sabrían cómo moverse ni cómo embarcar o luego llegar hasta Bilbao, ¿no? Eso es. O luego los medios de transporte para llegar a Bilbao, pues que tienen tanto autobús como taxis o coches de alquiler. Sí, se les va explicando todo. Y bueno, vista esta ya, ¿cuál es vuestra tarea y dónde estáis? Yo, por ejemplo, me encontré con que pues a mediados o finales de noviembre, que fui personalmente a recoger a una amiga al aeropuerto, me encontré con que en ese hall donde estáis vosotras, en esa mesa, estaba decorada, por decirlo de alguna forma, llena de carteles, ¿no? Sí, con un montón de carteles en inglés, en castellano, y contando que estabais viviendo una situación lamentable a nivel laboral. Sí. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Pues llevábamos 2 meses sin cobrar el sueldo, con muchas mentiras por parte de la empresa. Bueno, tengo que decir que nosotros no somos AENA, sí. Somos una empresa subcontratada, que en este momento lo gestiona una empresa, bueno, una UTE formada por parte de Madrid y de Barcelona, que son Infoer y el Grupo Sagital. Y ellos ganaron el concurso para un año, luego tenían una prórroga de 2 años más, pero el expediente, nuestro servicio, no es rentable. AENA lleva últimamente una política de reducir gastos, entonces saca los expedientes con muy poco dinero, y entonces las empresas que pujan y luego logran entrar, pues luego ya no les sale rentable, no ganan dinero con nosotras. Nosotras, manteniendo unas condiciones que tenemos desde el 2008, que no hemos ni tenido un aumento del IPC ni nada. Sí. Y bueno, y esta empresa, aparte de que la UTE se han llevado mal Madrid y Barcelona y han roto más o menos, ni se hablan, pues entre unos y otros pues dejan de pagarnos, no nos dan uniformes. Yo como delegada de la he pedido los contratos de todo el mundo, me los han negado. Y un montón de cosas. Nos han pagado con cheques sin fondos. Madre mía. Sí, una maravilla. Sí. ¿Y convenio? ¿Tenéis algún tipo de convenio? Tenemos un acuerdo laboral que cuando entraron... Tenemos una subrogación nosotros. Entonces, cuando entró esta empresa hace 2 años, teníamos un acuerdo laboral firmado en el año 90, en el del 2008, que dijeron que lo iban a... Bueno, que lo iban a respetar, que tampoco lo han respetado, claro. Entonces, pues lo único que estamos haciendo es meternos denuncias por todas partes. Tienen un montón de denuncias en la inspección de trabajo y luego cada uno estamos denunciando pues los atrasos que nos deben. Desde esas fechas de noviembre que te comentaba yo hasta ahora, ¿ha variado la situación? ¿Habéis podido llegar a algún acuerdo? ¿Es la misma situación? No, han ido pagando algo, lo que pasa es que todas las nóminas están mal pagadas y siempre pagan de menos. Entonces tienen acumulado, o sea, deben mucho dinero a mucha gente. Hay compañeros que todavía no han cobrado la paga extra de diciembre, que se les prometió que como último día iba a ser el viernes pasado. Yo he hablado con 5 de ellos y todavía, por ejemplo, no lo han cobrado. Y siempre ponen la misma excusa, que ellos ya han hecho la gestión en el banco y que es problema del banco. ¿De qué plantilla estamos hablando? ¿Cuántas personas está afectando de una forma u otra esta 18. Situación? A 18 personas. ¿Y AENA tiene algún tipo de responsabilidad en esto? ¿También habéis acudido a comentarle la situación y a que mediara o sí, que hiciera alguna labor ahí en vuestra situación? Sí. AENA es consciente de todo lo que pasa, sabe todo lo que pasa, y ahora la verdad es que desde el cambio de dirección que hubo y el cambio de jefe expediente también, hemos sentido algún apoyo, pero corto, o sea, AENA tampoco está presionando a la empresa, pero la empresa no responde, y la empresa se escuda que en febrero se va, que va a entrar otra empresa, y entonces yo creo que ya está dando largas, tanto a AENA como a nosotros. ¿Y entonces qué prevéis? ¿Que puede pasar cualquier cosa? ¿Que se marche la empresa sin haber arreglado todos los...? Ese es nuestro miedo, que se marche, que rompa el auto y que luego no sepamos a quién podamos denunciar. Por eso estamos moviendo ahora todas las denuncias, lo estamos haciendo a todo correr y, pues eso, antes del 28 de febrero para que tengan todo y podamos cobrar. Aparte de toda esta tarea que supongo que será muy pesada y dolorosa, tener que ir a registrar esas denuncias, etcétera, individuales... ¿seguís a nivel como colectivo en vuestro puesto de trabajo haciendo visible esta situación, estas denuncias? Lo hemos tenido hasta diciembre y en diciembre ya hemos quitado los carteles porque en vista que tampoco ha servido para mucho, estamos, pues eso, hemos decidido que en vez de carteles esto, denunciarlo ya y que sea el juez el que nos dé la razón. No ha habido mucho... por lo menos apoyo mediático, de alguna forma, por decirlo. No, mucho apoyo mediático no. Sí que nos hemos sentido respaldadas por muchos pasajeros. Se acercaban al mostrador, veían los carteles. Lo primero que te preguntaban, ¿estáis trabajando? ¿Estáis en huelga? No, seguimos. Vaya mérito que tenéis sin cobrar y seguís aquí con la sonrisa, atendiéndonos. Y pues sí, así es. Y luego también que nos ha contado mucha gente que está en la misma situación que nosotros, peor. O sea que es una cosa un poco ya generalizada el tema de las empresas que no paguen. Sí. Y supongo que también esta situación a nivel personal tiene que ser complicado, ¿no? De sobrellevar tanto tiempo con estos problemas para cobros, etcétera. ¿Cómo lo lleváis a nivel personal? Pues mira, somos gente joven, casi todas madres de niños pequeños, el crédito te lo pasan el día uno, así que fatal, pues pidiendo dinero a la gente, o sea, a los familiares y mal. ¿Y el ánimo? ¿El ánimo? A corto y medio plazo. Pues tenemos días de todo, días de que dices, tiro la toalla y se acabó, y hay otros días que te lo tomas a risa y dices, mira, hay que seguir para adelante, hay que seguir dando guerra y a ver si, no sé, porque tampoco ahora la situación con la nueva empresa, bueno, esta semana parece que se adjudica una nueva empresa que al final solo han empujado dos empresas. Y el expediente ha vuelto a salir a la mínima y entonces tampoco sabemos si la nueva empresa, cómo va a venir, si va a tener dinero para pagarnos o si va a ser esto mes a mes una lucha constante. ¿Llegasteis a conocer cómo era la situación antes de que se privatizara este servicio, esta parte de esa...? No. No. O sea, que no podemos decir directamente que la privatización del mismo haya provocado el empeoramiento de la situación laboral. No, yo llevo 10 años y en el aeropuerto y han pasado ya, esta sería la... Han pasado 3 empresas. Empezamos con una empresa TISA de Bilbao, de trabajo temporal, luego ya entró Ferrovial y ahora están estos. Y la verdad es que hayamos ido a peor, primer motivo, AENA, cada vez que ha tenido que sacar el nuevo expediente, ha reducido. Entonces las empresas ganan menos dinero. Y segundo motivo, esta última empresa ha entrado sin liquidez. Ajá. Entonces, eran antiguos chaquetas verdes de Barcelona que montaron la empresa para llevarlos. Están en Donosti también y en algún otro aeropuerto. Ajá. Y no tienen liquidez. Entonces dependen de lo que les pague AENA para luego pagarnos. O por lo menos eso es lo que nos dicen. Sí. ¿Y sabéis de otros compañeros y compañeras que en vuestro gremio también estén pasando este tipo de situaciones en otros aeropuertos? Pues la verdad es que no solemos tener contactos con otros aeropuertos, Vale, pues... No, porque como cada aeropuerto es de una empresa diferente, o sea, al final no solemos tener contacto. Y bueno, para finalizar, no sé si quieres comentarnos alguna cosa más, que estemos pendientes de vuestra situación o alguna forma de... Yo agradeceros el interés, si la gente, bueno, los medios pudierais estar un poco pendientes, y yo no sé la forma de que se podría presionar, porque la verdad es un servicio muy necesario, y si no, por ejemplo, el mismo día de la huelga de controladores, ¿cómo estaba la terminal? Sí. ¿Quién daba allí la cara? Porque la única cara, los únicos que pudimos, o sea, y que teníamos que trabajar ese día eran nuestras chaquetas verdes. Las compañías aéreas no tuvieron que hacer nada. Las azafatas de las compañías aéreas no podían facturar, no podían. Y tú, sin cobrar, tenías que estar atendiendo a toda la terminal, dando explicaciones y aguantando todo el marrón. Sin cobrar. Sin cobrar. En ese momento estábamos sin cobrar. Madre mía. Así que nada, simplemente pues si os seguís preocupando, interesando y eso, yo encantada de iros contando esas novedades, a ver si son algo mejor. Muy bien, pues estaremos al tanto de todo esto. Pues muchísimas gracias, David. De nada. Ahí hemos tenido esa entrevista con Arrate Villanueva, delegada sindical de las chaquetas verdes, del personal de información del aeropuerto de Bilbao. Un ejemplo de las situaciones que se están produciendo en todo el Estado español. Os recordamos, son más de 4 millones de personas paradas y otras tantos miles que estarán en situaciones muy precarias, con ERES, con despidos improcedentes, con despidos a punto de producirse, con problemas de liquidez las empresas para que les paguen. Este queríamos que fuera el final de este programa, un ejemplo de los muchos que hay de conflictos laborales en el Estado español. Y vamos a ir finalizando este programa haciendo un breve resumen de lo que hemos escuchado en este monográfico dedicado a la huelga general. Un día triste por un lado porque hemos tenido que salir a las calles para decir no queremos que nos hagan la vida más difícil, que las cosas sean como dictan los mercados, los bancos y el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Que hemos querido transmitiros desde aquí, con las voces de la gente de la calle, con las voces de las gentes que han salido a decir basta, no queremos que nos vuelvan a joder la vida. Y así pues hemos podido escuchar fragmentos sonoros de los recogidos en crónicas esta mañana en el programa Suelta la Olla de los compañeros de Alavedi, también de Tastás y Reti Librea de la radio bilbaína. Hemos escuchado crónicas desde Donostia, desde Gasteiz y desde aquí, desde Bilbo. Hemos contado en directo en la primera parte del programa con una entrevista con Chejo del sindicato SK, que nos ha hecho una valoración sobre lo que ha pasado, cómo se ha producido esta semana, este día de huelga. También hemos podido escuchar a Adolfo Muñoz, de secretario de ELA. Y también a Xavier Isasi, de Pensionistak Martxan. Con ambos hemos podido escuchar los argumentos serios, contundentes, de por qué hay que decir no a esta reforma laboral y a la reforma de las pensiones. Y finalmente hemos hablado con Arrate, como hemos oído, habéis podido escuchar ese personal que de información del aeropuerto de Bilbao que lo está pasando tan mal en su trabajo. Durante todo este programa hemos podido escuchar canciones de La Polla Records, que agradecemos muchísimo que haya hecho este acompañamiento musical. Y hasta aquí este programa dedicado a la huelga general, que sea una oportunidad para que salgamos a la calle. Sé que me repito mucho, pero es que es así de necesario y así de realista, hay que decirlo, y de contundente, porque si no las cosas no van a cambiar, votando cada 4 años... estando los mismos de siempre, todo seguirá igual, a no ser que tomemos riendas de nuestras vidas y no solo nos dediquemos a trabajar y a sobrevivir, sino que además decidamos cómo queremos vivir y que no nos digan unos cuantos cómo tenemos que vivir los muchos y muchas. Muchas gracias por haber seguido este programa en el día de hoy, Nómadas, en Iloa Irratia. Os esperamos, os convocamos para la semana que viene. Haremos un programa monográfico dedicado a la huelga. No sé yo si ha sido una huelga o no, pero sí de la situación que han vivido montones de personas en todo el estado de los aeropuertos por ese estado de alarma que decretó y ese decretazo que decretó el gobierno de Zapatero contra los controladores aéreos. Sabremos que cuál es la raíz de este conflicto, por qué se produjeron las cosas, cómo se produjeron. Escucharemos a los controladores aéreos, que nos dirán en primera persona qué es lo que han pasado, cómo ocurrió y la verdad que ha ocultado el gobierno español. Eso será la semana que viene en el programa Nómadas de Iloa Irratia a las 10:30 los jueves. Muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. Os deseamos dulces sueños y días reivindicativos. Hasta la semana que viene. Se despide David V. Cabón, buenas noches, que descanséis.